A mí todos preguntan de dónde conozco a esa negra, de dónde conozco a esa negra. ¿Qué pasa provocando? Le digo, es mi vecina. ¡Qué buena está! La vecina de enfrente. ¡Qué linda va! La vecina de enfrente. Mueve pa' acá. La vecina de enfrente. Mueve pa' allá. La vecina de enfrente. ¡Hey! Vamos, vamos todos con las manos. Todo el calor, yo seré.